Toca su acordeón vallenato. Ay, cuando Tanasio toca su acordeón vallenato, y me emocionan esas notas, y por eso yo le canto, y me emocionan esas notas, y por eso yo le canto. Verso de mi inspiración, pa' cantarle a las muchachas, y verso de mi inspiración, pa' cantarle a las muchachas, y con el acordeón de ata, que me llena de emoción, con el acordeón de ata, que me llena de emoción. Miriam Zuleta, Parodi y Aulis Marcela, con el mismo cariño. Ay, yo te quiero, mi Sheila Mercedes. Y en el norte de Colombia, el Nene Villero, mi hermano. Elías Díaz, Rommel y Juan Rojas, en Piedras Azules. Pedro Pablo Parada y Guillermo Ramírez, los amigos de Wilber Nicolás. Compadre Atanasio, lo mismo Carlos Mestre. Mi compadre Atanasio, lo mismo Carlos Mestre. Son personas muy decentes que se alegran cuando canto. Son personas muy decentes que se alegran cuando canto. Verso de mi inspiración, va a cantarle a las muchachas. Y verso de mi inspiración, va a cantarle a las muchachas. Y con el acordeón de ata, que me llena de emoción, con el acordeón de ata, que me llena de emoción. Doctora Elsa Noguera de la Espriella, Ariel y mi compadre Armando en Barranquilla, a gozar. Y muy caballero a parrandear. Primo Julio Yate Martínez, siempre igual. Damos la serenata cuando llega la aurora. Damos la serenata cuando llega la aurora. Cuando el cantor le canta los versos a su novia. Cuando el cantor le canta los versos a su novia. Verso de mi inspiración, va a cantarle a las muchachas. Y verso de mi inspiración, va a cantarle a las muchachas. Y con el acordeón de ata, que me llena de emoción. Con el acordeón de ata, que me llena de emoción. Gracias, Diomedes Díaz, por este